Hola, buenas noches. Empieza un lunes más Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad en el que se dan cita música y literatura, fundidas ambas en una amalgama que semanalmente os presentamos con la habitual aspiración de entreteneros, apasionaros, conmoveros y entusiasmaros. Hoy nuestra emisión, manteniendo la habitual heterogeneidad en textos y canciones, se presenta, sin embargo, con una mayor, llamémosle, coherencia, en tanto que hay un hilo conductor que enlaza palabras y melodías. El motivo central, el tema argumental sobre el que hoy girará nuestra emisión, es el del fracaso. El fracaso como condición consustancial de la existencia, la certeza de que el ser humano está abocado por naturaleza, por su naturaleza mortal, a fracasar, es una de las claves de la obra de Emil Cioran, el pensador rumano, el filósofo del pesimismo, que en una cita que apareció ya en el programa que inauguró Buscando Leones en las Nubes, en su primera temporada, decía: «Todos los hombres tienen que destruir su vida, y según la manera como lo hagan, se llamarán triunfadores o fracasados». Pues bien, del fracaso, de la radical imposibilidad de dar alcance a nuestros sueños, de la constatación del hecho de que nuestros deseos se verán siempre desmentidos por la realidad, y a la vez de la necesidad de mantener contra viento y marea nuestras ilusiones, de la necesidad de seguir viviendo entusiasmados, pese a la inutilidad de tanto esfuerzo, es de lo que trata el programa de hoy. La razón por la que dedicamos al fracaso esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, más allá del interés que desde siempre ha tenido este tema para mí, está relacionada, como casi siempre en estos casos, con el azar. Recientemente me han asaltado, podríamos decirlo así, en diferentes ámbitos, dos manifestaciones especialmente emocionantes de esta idea que hoy nos ocupa. Por un lado, escuché días atrás la descripción que hacía el director de cine José Luis Garci de una secuencia de una película, cuyo título no recuerdo, en la que un personaje que aparece en escena se interesa por el resultado de un partido de fútbol que alguien está viendo en televisión. «¿Quién va ganando?», pregunta el recién llegado. «Nadie», contesta el otro. «Unos pierden más despacio que otros». Por otro lado, he visto hace algunas fechas un documental sobre el exilio republicano que siguió a nuestra guerra civil, y en él, un anciano español, residente desde los días aciagos de aquella contienda en Bélgica, uno de aquellos niños de la guerra que abandonó nuestro país tras la rebelión militar contra la República, contaba, en su castellano materno casi olvidado y obligado a recurrir a su francés adoptivo, ya quizá más definitivamente suyo, contaba, digo, entre sollozos y con emoción incontenible, que sufría enormemente cuando veía un partido de fútbol entre España y Bélgica, pues no sabía entonces cuál de los dos equipos preferir, despojado ya para siempre de su identidad, el fracaso al que otros condenaron su vida puesto de manifiesto entonces, patente en esa opción trivial. «Al final», decía entre lágrimas, «voy por el que pierde, siempre voy por el que pierde». En fin, la reflexión de Cioran, la película comentada por José Luis Garci, la conmovedora historia del niño de la guerra. Diferentes aproximaciones al fracaso, excelentes excusas, en cualquier caso, para interesarnos por el programa que ahora comienza. No hay una vida completa. Hay solo fragmentos. Hemos nacido para no tener nada, para que todo se nos pierda entre los dedos. J'aimerais voir notre échec face à face un beau jour, détailler sa personne, en cerner les contours, et dans l'ambiance un peu crue d'une ville en été, lentement m'éloigner pour ne plus le croiser, me mouvoir dans la foule. Bienveillante ou hostile, plaisanter pour une fois dans un supermarché, et les bras pleins de courses, sentir qu'on a enfin quitté le périmètre de son ombre portée. Supo que su padre comenzaba a envejecer porque una noche, a punto de salir, sorprendió en sus ojos una mirada quieta y húmeda, de perro ante el amo que va a dejarle. Se oyó tranquilizándole con una frase estúpida y levemente impacientada que parecía haber esperado muchos años para salir de su boca, sin pensar las palabras, entera y de golpe. De golpe también la mirada que tenía el abuelo aquellas tardes de domingo. De golpe en él, los años que su padre tenía entonces. Empty words should make a silent sound. I wish he'd stop talking now. It was a crack in the wall until the house fell down. Why don't he stop talking now? 'Cause he ain't Jesus and I'm not Mary. 'Cause I learned all the words of love in my dictionary. Just to praise them so they might carry me far away from me. No gypsy magnet's gonna find him gold, but I never had nothing to say. The the back of his hand kept my mouth closed, but it don't matter anyway, 'cause he ain't Moses, and I'm not Buddha, and I never climbed that mountain, but I should've just get me far away from Nunca le ha ocurrido eso, sentir que está a punto de llegar, que en un segundo va a lograr la aspiración postergada y eternamente perseguida año tras año, el proyecto que es al mismo tiempo su desesperación y su esperanza, tender la mano para agarrarlo con una alegría incontenible y caer de súbito, de espaldas, con los dedos cerrados sobre nada, a medida que la aspiración o el proyecto se alejan tranquilamente de usted con el trote menudo de la indiferencia, sin mirarle siquiera. Pra ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E quantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, Você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E quantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Su vida, en una palabra, estaba definitivamente trazada. No esperaba de ella ninguna sorpresa. Sabía que dentro de 10 o 20 años tendría que morirse, y solo además, como había vivido solo desde que desapareció su madre. Y gozaba de esos años póstumos con la conciencia tranquila. Había ganado honestamente su vida, sellando documentos durante un cuarto de siglo en el Ministerio de Hacienda. Había evitado todos los problemas relativos al amor, el matrimonio, la paternidad. No conocía el odio, ni la envidia, ni la ambición, ni la indigencia. Y como a menudo pensaba, su verdadera sabiduría había consistido en haber conducido su existencia por los senderos de la modestia, la moderación y la mediocridad. Slip.

on the floor, locked up and dark for the day. Who's minding the store? The scent of a new has drawn you from me. She's changing the view for you, for everyone to see. So you slipped away. It's only to hide what's happened inside. Who's minding the store? Hay que ser fuerte como una encina. Pasan las estaciones y los hombres, el hambre y las guerras, todo pasa y todo regresa, pero la encina no. Siempre está ahí, puede resistir sequías e inundaciones, puede arder por dentro, inmóvil, y nadie lo nota. Puede parecer muerta y seguir viva, aunque sus hojas se sequen y a la luz del sol parezcan de bronce quemado. Para soportar la vida hay que ser como una encina. Para soportar a la familia, que es la única vida que tienes, si no eliges la soledad como hice yo, hay que ser como una encina y callar, no decir nada, que nadie sepa si estás vivo o muerto, porque si hablas, todo se vuelve del revés y acaba haciéndote daño. Las palabras duelen como cuchillos, siempre hieren como cuchillos oxidados, y la enfermedad que inoculan dura toda la vida. Till you could not qué extraños la mayor parte de los músicos. Suele suceder también con los actores. Mientras ejecutan la partitura, parecen tocados por el aliento divino, transformados ellos mismos en algo muy grande, a merced de un espíritu arrebatador. Meten su instrumento en el estuche tras el concierto, se quitan el frac, visten sus ropillas baratas, cruzan la calle, entran en el bar y piden una caña. Hablan animadamente entre ellos. En menos de 5 minutos han vuelto a ser personas de una insignificancia que raya a menudo en la vulgaridad. La experiencia puede repetirse en cualquiera de los bares que hay frente al Real, en ópera. Supongo que algo parecido nos ocurre también a nosotros, como lectores, cuando salimos de esas partituras sublimes llamadas Hamlet, Guerra y Paz, Fortunata y Jacinta, Animal de fondo. Por eso es comprensible que alguien como Don Quijote no quisiera nunca salir de los libros de caballerías, único lugar donde él podía ser alguien. Algo. It's just a slow day, moving into a slow night. It doesn't matter what you do. It's just a slow. nunca he comprendido por qué el amor llega tan tarde a la cita con la persona. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. To kiss your lips, longs to hold you tight. Oh, I am just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. Sentía inclinación por lo que uno llama tipos fracasados. ¿Pero qué es un fracasado? Un hombre que no tiene quizás todos los dones, pero sí muchos, incluso bastantes más que los comunes en ciertos hombres de éxito. Tiene esos dones y no los explota. Los destruye. De modo que en realidad destruye su vida. Debo confesar que me fascinaban. Todos esos fracasados que circulan especialmente en los alrededores de los ambientes intelectuales, siempre con proyectos y libros por escribir. Hay muchos, en todos lados, pero algunos de ellos son hombres muy interesantes, sobre todo cuando han empezado a envejecer y se conocen bien a sí mismos. Yo acudía a ellos, en aquellos años de mi juventud, como uno se acerca a los sabios. Había un tipo, por ejemplo, con el que me veía muy a menudo. Este hombre se había eternizado en la universidad sin decidirse nunca a rendir los exámenes que le faltaban para terminar su carrera. De hecho, había abandonado la universidad poco antes de obtener su diploma en matemáticas y después había dejado plantada a su novia el día de la boda. No veía ningún mérito especial en realizar nada. Una noche, estábamos juntos, y nos presentan una mujer que me entusiasma, que me gusta muchísimo. Al observar esto me dice, «Ah, ¿cómo? ¿Es que no le ha mirado usted la oreja derecha?» «¿La oreja derecha?» Le contesto, «Está usted loco, no me interesa». «Pero vamos, fíjese», me dijo, «fíjese, mire». Al final me las arreglo para ver lo que tenía detrás de la oreja. Tenía una verruga infame. En fin, una verruga. Todo se derrumbó. Una verruga. El tipo era el demonio. Su función era sabotear el ímpetu de los demás. Se trataba de eso, en el fondo, de un modo particular de ver. Un fracasado, no todos, claro, cierta clase especial de fracasado, ve todo continuamente con ese tipo de mirada. Esa lucidez aberrante, por supuesto, los hunde todavía más en el fracaso. Me interesé mucho por gente así en los años de mi juventud. Tenían para mí un encanto demoníaco. Estaba convencido de que esos individuos eran los que ejercían la verdadera función de conocimiento, que siempre es destructiva. Jogo que horon colon coquedel le sera obafuro. lawa bajanina obe furo lawa bodome ka furo ke kuna doniye ¿Qué parte tan grande de mi vida ha consistido siempre en esperar? Well, I'm not so well acquainted with the topography of your mind. Need a detailed description, a representation of some kind. Lost my balance and I toppled into a shallow pool. Watched in a torchlight parade, air styled into a Tony Curtis. Sang the song today, and the blackbird sang the song today. And the blackbird sang the song today. And the bonds of heaven are slipped, dissolved. Like schoolboys, they had swarmed around a single able seaman. His wings like a cat in the night, his belly dragging to the ground. Leaving the anchorage in haste, he did attach a carriage from a moving train. Silky stuff off his shirt slipping over her skin. And the blackbird sang the song to bed. And the blackbird sang the song to bed. And the blackbird sang the song. Heaven all slipped, dissolved, used. Slipped, dissolved, used. Slipped, dissolved, used. Slipped is soft and loosed. miraba a través de la ventanilla del vagón y se confesaba con el reflejo que le devolvía el cristal. Hablaba solo. Todos hablábamos solos, como sonámbulos, mientras la vida pasaba al otro lado de la ventanilla del tren. You promised me last Tuesday. I have found a cozy place, so please phone me at noonday. But ¿cuántos errores y fracasos y desilusiones y desequilibrios morales y atropellos y peligros e injusticias y dolores propios y ajenos y desgarros y humillaciones acaecen en la vida de uno? Y en todos y cada uno siempre el último aliento, la posibilidad de la despedida de este mundo, el azar que, agazapado, espera para quebrarlo todo. to look at you could ease my pain, could be enough for me. I've lost myself as we lost one another. I wonder if you know the way you've reached my heart and touched my ailing soul. Terminamos, como casi siempre algo apremiados por el tiempo, este programa triste, aunque espero que os haya resultado hermoso, dedicado al fracaso. En él hemos leído textos de James Salter, Marcos Ordóñez, Antonio Lobo Antunes, Julio Ramón Ribeiro, José Carlos Llop, Andrés Trapiello, Juan Benet, Ricardo Piggia, John Maxwell Cuzzi, José Antonio Garriga Vela y Adolfo García Ortega. La música, también triste, también melancólica, también evocadora de derrotas, de pérdidas, de frustraciones, de imposibilidades, también bellísima, la han puesto Jean Tirsan, Carrie Rodríguez, Rosa Pasos, Diane Reeves, Liz Durrett, Christine Asborsen, Jan Arden, Rokia Traoré, Lambchop, Caroline Henderson y Rodrigo Leao con Ana Vieira, Pedro Oliveira y Ana Carolina. Ofente ne fe ne dumede fe. En fin, que aquí acaba el Buscando Leones en las Nubes de esta noche. No olvidéis entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Volveremos a estar con todos vosotros el próximo lunes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Universidad. Hasta entonces, adiós. Yarabi ko so, mukirila yarabi.